Hola, en estos momentos no estoy en casa. Mientras esperas a que vuelva, pásate por t617a600.com y descarga el primer podcast en el que se habla sobre telefonía móvil en español. Además, te podrás informar sobre todas las últimas novedades en tecnología, informática e internet cada semana. No lo olvides, www.t610 y z600.com. Bienvenidos una semana más al podcast de T610 y Z600.com. Lo que acabáis de escuchar es la primera promo del podcast que intercambiaré con otros podcasts para que ellos lo pongan y yo pondré las suyas en este programa para, pues bueno, para intentar intercambiar un poco de publicidad, por llamarlo de alguna forma. A partir de esta tercera edición, al final del programa, podréis escuchar la promo o el anuncio, como lo queráis llamar, de otro podcast. De esta forma, pretendo que además de informaros, también podréis conocer otros podcasts que son interesantes por diferentes motivos. Cambiando de tema, me gustaría comentaros que me siguen llegando mails a podcast@t610 y z600.com sobre este programa. Algunos son de enhorabuena y otros son críticas constructivas, las cuales agradezco, pues sin críticas no podría mejorar ninguno de los servicios que se ofrecen ahora mismo en la web. Uno de los consejos o críticas constructivas que me ha llegado hace referencia a la duración del podcast. Escuchando el podcast de Al 1040 que hace Eduardo Arco, se me ocurrió, entre comillas, la respuesta a los consejos sobre la duración del programa. Tal como comenta Eduardo en su programa, un podcast no es un programa de radio que tengas que escuchar de principio a fin si no quieres perderte nada. Este formato, como lo queráis llamar, es un nuevo medio de comunicación. Lo bueno que tiene es que te permite, al ser un formato como el MP3, llevártelo en tu iPod o en tu teléfono móvil, en tu PSP o bueno, donde lo escuches, y pausarlo, reanudarlo, empezar desde el principio, empezar por el final. Es decir, lo puedes escuchar como y cuando quieras, por lo que unos 40 minutos, o sea, si unos 40 minutos más o menos que dura este programa se te hacen largo, pues no tienes por qué perderte nada. Siempre puedes pararlo y empezar a escucharlo desde donde lo dejaste en otro momento. Y bueno, me dejo de rollos y pasamos a los contenidos de esta edición, que una vez más trae bastantes noticias y novedades. Podcast de T610 y Z600.com. Estos son los contenidos de esta edición. En el apartado de noticias sobre Sony Ericsson os traigo las siguientes noticias. Sony Ericsson copa el mercado de la telefonía móvil. Sistema de audio portátil para el K750i. Ojito con dejar encendido el Bluetooth. Primer dispositivo con autoparking. En la sección de noticias sobre telefonía móvil, ¿tienes 2.800 euros? Pues ya tienes el Razr 2. Primer motivo, primer móvil con reconocimiento de huellas digitales. Nokia quiere prevenir los virus. Samsung y Nokia presentan novedades. Nace el primer diccionario oficial de lenguaje SMS. Tendremos un pequeño espacio musical de la mano de Andrina Thorpe con la canción Never Mind. En la sección Así está la red de redes, Google lanza su lector de contenidos RSS. En la sección de espacio tecnológico, Nintendo Revolution a solo $99. Nueva presentación de Apple el próximo miércoles. Primer virus para la PSP. Acelera más tu navegación con Firefox. El primer reloj con televisión incorporada. Tendremos otro pequeño espacio musical de la mano de DJ Koa con su canción Pleasure Seekers. Y continuaremos con el espacio dedicado a nuestra web, en el que comentaré la reorganización de los foros y la última actualización que se ha producido en la página. Comenzamos el espacio dedicado a las noticias sobre Sony Ericsson con la noticia de que Sony Ericsson copa el mercado de la telefonía móvil. Como cada mes, ya ha salido al público el listado de los 10 móviles más vendidos del mes, en este caso el del mes de septiembre, y por segundo mes consecutivo Sony Ericsson está en el puesto número 1 con sus modelos K750 y W800. En el listado también figuran los teléfonos V600i, K600i, son dos modelos diferentes, y el K700i, en los puestos 7 y 10 respectivamente. Los modelos de Nokia aparecen a partir del tercer puesto, siendo el Motorola Razr el segundo teléfono más vendido. En la página del podcast podréis encontrar un link al listado completo que publica la web Cellular News. Continuamos con el sistema de audio portátil para el K750i. Si hace unas semanas ya os comentaba que Mobile.brando había lanzado al mercado unos altavoces para el W800i, Hoy es Octosol, que es uno de los foreros, el que me envía esta noticia. Y es que ha salido un nuevo amplificador, esta vez orientado al K750i, aunque también funciona con cualquier dispositivo que tenga una entrada de 3,5 milímetros, como el iPod o un Wallman, son las entradas pues como las de los cascos, vaya. El aparato funciona con pilas y se puede plegar de tal forma que es completamente transportable en un bolso de mano, aunque como única pega es que de momento solo se vende en Hong Kong, aunque en breve seguro que podrá encontrarse en tiendas de Europa o en tiendas online como eBay o alguna de estas, aunque claro, será de segunda mano, pero bueno, todo buscarlo un poco. Esta semana también ha aparecido una alerta que la verdad es bastante preocupante, y es que hay que tener cuidado cuando se deja encendido el Bluetooth del móvil, ya que según Adam Lowry, jefe de seguridad de la red de la firma All Digital, algunos teléfonos de Sony Ericsson tienen un grave fallo de seguridad en sus dispositivos Bluetooth que permite a un intruso un poco habilidoso robar todos los contactos de la agenda, así como los datos accesibles vía Bluetooth sin dejar ningún rastro. Los modelos de Sony Ericsson afectados por este fallo de seguridad son los siguientes: el Ericsson T68, Sony Ericsson R520M, T68i, el T610 y el Z1010. Sony Ericsson todavía no ha comentado nada al respecto, por lo que la mejor medida para evitar que nadie se te cuele en el teléfono y te quite toda tu agenda o lo que sea que puedas sacar de tu teléfono vía Bluetooth es pues no encender el Bluetooth nada más que cuando vaya a ser necesario usarlo, y no como hacen muchas personas que lo dejan encendido todo el rato, y eso, además de gastar bastante batería, pues hace que tu teléfono sea vulnerable si es uno de los que he mencionado anteriormente. Además, Sony Ericsson ya ha presentado el primer dispositivo que saldrá con la tecnología AutoPairing. Es la tecnología que comentaba en la edición 002 del podcast. Se trata de un manos libres, el HBH-610A, que es una mejora del mismo modelo, que, o sea, tiene el mismo nombre pero sin la A al final, y será el primer dispositivo que incluirá AutoPairing, la nueva tecnología de interconexión de dispositivos Sony Ericsson que se presentó hace pocos días en Estocolmo. Sobre el precio de salida no se sabe nada todavía, aunque lo que sí es seguro es que saldrá hacia mediados del mes de diciembre de este año. Además, ya se saben más datos sobre el funcionamiento de AutoPairing. El sistema consiste en que el dispositivo se intentará asociar con cualquier teléfono que haya en un radio de 10 metros de alcance previa aceptación por parte del usuario del teléfono, sin necesidad de introducir ningún tipo de clave, como pasa ahora mismo con los dispositivos Bluetooth. Sigo con la misma duda de la semana pasada. ¿Y si alguien acepta la conexión antes que yo, podrá usar mi dispositivo asociado al teléfono? Esto, la verdad es que no sé cómo terminará de funcionar. Supongo que la primera vez al menos tendrás que asociarlo de alguna forma para que nadie pueda usar tu mano libre con su teléfono por muy cerca que esté. Pero bueno, seguimos con el espacio dedicado al resto de marcas de telefonía móvil. Y bueno, la primera noticia es que si tienes $2.800, pues ya te puedes comprar el Razr 2. El Razr es el teléfono este de Motorola que es finito, y bueno, como he dicho, cuesta $2.800, pero no es el precio final de venta. La historia está en que la web CTI New York es una web especializada en ofrecer a la venta teléfonos que todavía no han salido al mercado. Te posibilita comprar este modelo, pero claro, como te lo posibilita antes de salir al mercado, pues te lo ponen a un precio desorbitado. El nuevo Razr 2 incluye algunas novedades respecto a su predecesor, como son la incorporación de iTunes para reproducir archivos musicales, al igual que sucede con el móvil con iTunes que he presentado Motorola y Apple hace unas semanas, una nueva pantalla externa mucho mejor que la anterior, es más grande y bueno, da más calidad de color y esas cosas. También tiene la posibilidad de ampliar su memoria interna mediante una tarjeta de memoria, y cuenta con una cámara de 1,3 megapíxeles. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿merece la pena de verdad gastarse $2.800 por un teléfono que saldrá a la venta muchísimo más barato dentro de unos meses? En fin, en la web del podcast, que la podréis encontrar en los foros de T610 y Z600.com, os pondré un enlace a la web donde podéis comprar el teléfono si tenéis ese dinero. Además, esta semana también ha salido el primer móvil con reconocimiento de huellas digitales. Vantage ha sacado al mercado el nuevo GL100, el primer móvil que incorpora reconocimiento de huella digital. Vantage ha sacado el máximo provecho de esta tecnología de reconocimiento de huellas digitales y gracias a ella, pasando un dedo por un lector de huellas que incorpora el teléfono, podremos bloquear y desbloquear por completo el terminal. Además, podremos asignar a cada una de nuestras 10 huellas digitales un contacto al que llamaremos con tan solo pasar el dedo correspondiente por el lector. Además del reconocimiento de huellas digitales, el GL100 tiene otras características bastante, bastante majas, como son una cámara de fotos que también graba vídeo de 1,3 megapíxeles que incorpora un flash, cuenta con una pantalla TFT interna de 128x160 píxeles y una externa de 96x64. También tiene soporte para juegos y aplicaciones Java. Y todo esto lo han metido en unas medidas bastante bastante majas. Las medidas que tiene el teléfono son 80x39x22,4 milímetros y pesa 82 gramos. Como siempre, en la web del podcast podréis encontrar un link hacia la web oficial de Vantage, que es una marca que la verdad yo no conocía, no conocía ningún teléfono de esta marca, pero vamos, si todos son como el GL100, la verdad es que habrá que estudiarla. Pasando a otra noticia, Nokia quiere prevenir los virus en sus terminales con Symbian. La empresa finlandesa se ha asociado con Symatec para que en todos sus teléfonos con sistema operativo Symbian venga de serie un antivirus que los prevenga de los virus de última generación que han estado apareciendo desde hace un tiempo y que infectan los terminales con este sistema operativo. En las últimas semanas ya han aparecido un par de virus para este teléfono. Para estos teléfonos que causan daños en mayor o menor gravedad, pero bueno, si tenemos un teléfono con Symbian, pues bueno, lo último que queremos es que después de tenerlo todo a nuestro gusto, pues se nos casque el teléfono. Además también tenemos novedades de Samsung y es que han anunciado el lanzamiento para esta semana del modelo D600. Este modelo saldrá en Francia y para finales del mes en el resto de Europa. El Samsung D600 cuenta con soporte cuatribanda, cámara de 2 megapíxeles con capacidad para captura de vídeo, Bluetooth y soporte para MP3 y AAC, que es el formato en el que comprime por defecto iTunes. Pero la mayor novedad en cuanto a telefonía móvil viene de la mano de Tamer Nakisti. Este tipo, que no es que tenga que ser nadie conocido, al revés, es una persona de a pie, ha sido el ganador del concurso de diseño organizado por Nokia y ha conseguido el premio gracias al modelo Nokia 888. Este modelo no existe, es un prototipo, esto es un concurso que organizó Nokia pues de prototipos para ver cómo veía la gente los teléfonos móviles del futuro. Y el tal Nakisti diseñó el Nokia 888, que es un teléfono completamente flexible, destinado para usarlo como si de un brazalete se tratara y que llevaría incorporado reconocimiento de voz, tanto para moverse por los menús como para llamar y recibir llamadas, escribir mensajes, etcétera. Es decir, todo el teléfono es como una especie de brazalete que casi todo es una pantalla y no incluye ningún tipo de teclado, al menos visible. Como os he dicho, esto es un prototipo de diseño nada más, así que no esperéis encontrarlo en ninguna tienda. Si queréis ver alguna foto de este modelo, podéis entrar en la siguiente dirección: http://juanpi.t610yz600.com/ de cierre de interrogación P=86. Allí podréis ver unas cuantas fotos de este teléfono que la verdad es que si sale a la venta merecería la pena a pesar de ser de Nokia. Además ha nacido el primer diccionario oficial de lenguaje SMS. DiccionarioSMS.com es el primer diccionario oficial creado para el lenguaje SMS que en mayor o menor medida usamos todos los días el 99% de los usuarios de teléfonos móviles. Creado por la Asociación de Usuarios de Internet en colaboración con Vodafone, Amena y Movistar, DiccionarioSMS.com se propone el crear un diccionario universal, entre comillas, porque bueno, cada uno escribimos las abreviaturas como buenamente queremos. pero bueno, esto lo que pretende es crear un diccionario universal sobre la escritura de SMS creando entradas para cada palabra al estilo Wikipedia. Concha Badía, profesora de lengua del Ramón y Cajal, ha señalado que la propuesta es una buena forma de pararse a pensar en el lenguaje en el que se utiliza en los mensajes móviles, en el mensaje de los teléfonos móviles. Puesto que este lenguaje es una evolución, propia de lo que vive el usuario, pero que ha de equilibrarse con la corrección del idioma. Badía ha explicado que las cerca de 2 horas, entre 2 y 3 horas, que es lo que dicen los estudios que se pasa el usuario medio escribiendo mensajes SMS, sobre todo los alumnos de institutos y universidades, han influido en su forma de escribir sobre papel. Y esto está provocando que las frases sean más sencillas, los alumnos tienen más errores ortográficos, no utilizan bien los símbolos de puntuación y bueno, en fin, que los profesores de lenguaje pues están un poco preocupados por este tema, porque la verdad es que pasamos más tiempo delante de un ordenador y delante de los teléfonos móviles que de un papel y un bolígrafo, y nuestra manera de escribir está cambiando, y esto pues es algo que tiene un poco preocupados a los profesores de instituto y de universidad, porque que cada vez pues eso, se ven más tipos de errores que son más frecuentes entre los usuarios, entre los alumnos. Os voy a dejar ahora con un pequeño espacio musical. La fuente de la que se ha conseguido la canción, como siempre, es la PodSafe Network, que podréis encontrar en http://music.podshow.com. El intérprete es Adriana Thorpe y el título de la canción es Never Mind. En la web del podcast, que os recuerdo que podréis encontrar en los foros de T610 y Z600.com, os pondré un enlace a la dirección de la web de esta artista. Y bueno, os dejo con la canción que espero que os guste. We'll be right back. to stay a while. Después de esta pequeña pausa, empezamos con la sección de Así está la red de redes. Esta semana la verdad es que nos han producido muchas novedades, pero bueno, siempre tenemos alguna y, como no, viene de la mano de Google. Y es que Google, el pequeño buscador que se está convirtiendo en todo un gigante semana a semana, ha lanzado un nuevo servicio. Esta vez se trata de un lector de contenidos RSS que, gracias a la tecnología Ajax, nos permitirá leer desde cualquier parte nuestras fuentes RSS y Atom de una forma pues muy cómoda, porque la verdad es que la interface es muy al estilo Google, muy, muy limpita y muy sencilla de usar. Además, como siempre, gratis. El servicio, como viene siendo habitual, ha salido en fase beta, aunque hay que recordar que Gmail también salió en fase beta en su día y de momento funciona perfectamente. Para entrar al servicio, pues tendremos que introducir nuestra cuenta de usuario, que si tenemos una cuenta de Gmail, ya tenemos cuenta de usuario para todos los servicios de Google. Y bueno, la dirección del lector RSS es la siguiente: http://www.google.com/readers. De todas formas, en la web del podcast os dejaré ahí un enlace para que lo tengáis más a mano y no tengáis que andar apuntando nada. Pasamos al espacio tecnológico del podcast de T610 y Z600.com, hablando sobre el precio al que podría salir la Nintendo Revolution, que se está comentando que podría ser de nada más que $99. Como os he dicho, esto es un rumor que se está esparciendo como la pólvora por internet, y dice eso, que la Nintendo Revolution podría bajar de manera brutal su precio a solo $99 para competir con Sony y con Microsoft, que hace tiempo, pues tanto con la PlayStation 2 y con la Xbox, le está comiendo el mercado a Nintendo, que bueno, pues todos la conocéis y es un clásico de los videojuegos. Lo que está claro es que Nintendo ganaría mucho menos dinero de lo habitual por la venta de su nueva videoconsola, pero sí ganaría más adeptos y seguro que con las ventas de videojuegos volvería a recuperar el dinero que no gana vendiendo la consola. No hay que olvidar que, bueno, al fin y al cabo Nintendo no deja de ser una empresa y todo lo que buscan las empresas es ganar dinero. Pero bueno, como os he dicho, esto no es más que un rumor, pero que de convertirse en cierto, tanto Sony como Microsoft tendrían que replantearse su estrategia de mercado, y bueno, al fin y al cabo los que podríamos salir beneficiados seríamos los usuarios, puesto que tendríamos consolas mejores y más baratas de lo que en principio se prevé. Cambiando de tema, Apple ha lanzado un nuevo comunicado para la prensa que les ha citado para el próximo miércoles, para en teoría de nuevo hacer algún anuncio sobre un lanzamiento. Si hace un mes Steve Jobs nos deslumbró a todos con una keynote o presentación, como la queréis llamar, sorpresa, en la que nos desveló el iPod Nano y el ROKR, el móvil con iTunes incorporado que presentó junto a Motorola, este miércoles habrá una nueva presentación. Esta vez también se ha enviado una invitación a la prensa, como os he dicho antes, pero con un claim, una frase bastante diferente que no desvela nada. El claim de esta presentación es One More Thing, y Apple ha invitado a la prensa a que acudan al California Theater en San José, que está en California, este miércoles. Acto seguido a difundirse la noticia, pues los rumores, como siempre, han empezado a surgir como la pólvora y todo el mundo habla del anuncio de una ampliación en los Mac Mini. Creo que os comenté la semana pasada que hay algunos usuarios que se ha comprado un Mac Mini hace poco y les han venido con unas características superiores a las que en principio habían comprado, y que bueno, la ampliación les ha salido gratis, así que mira tú qué suerte. Pero bueno, se prevé que en esta keynote pues Jobs anuncie de forma oficial la ampliación de los Mac Mini, además de la presentación del iPod Video, del que incluso se ha llegado a publicar una foto robada, aunque bueno, robada entre comillas, que se supone que está hecha con un teléfono móvil. Bueno, la calidad es, pues bueno, no es muy allá que digamos, pero bueno, se puede ver algo que parece un iPod Video. Os voy a dejar una dirección donde podéis comentar esta noticia y ver la foto en cuestión en la web del podcast, puesto que es un poco larga la dirección y bueno, para no andar con explicando simbolitos, mejor os lo dejo ahí, lo veis vosotros. Cambiando de tema, los usuarios de la PSP ya tienen por qué estar preocupados. Y es que el mundo de los virus, troyanos y demás bichitos no para, y cada vez que sale algo que triunfa, pues siempre hay alguien que se dedica a intentar romperlo. En este caso, este es el caso de la PSP, que tras su salida a nivel mundial hace pocas semanas, ya cuenta con el primer troyano. El bichito en cuestión se llama Trojan.PSPBrick. Este troyano se encarga de destruir archivos vitales para el buen funcionamiento de la consola, haciendo que tengas que llevarla al servicio técnico para que te la arreglen. Aunque de momento la única forma de infectarse es ir a la web del bichito este, descargártelo e instalarlo en tu PSP, los poseedores de la última consola de la factoría Sony deberán tener un poco de cuidado, puesto que a partir de ahora, en cualquier cosa que te descargues de la red y la metas en la consola, podría estar infectado con este otro virus, porque ya se sabe que cuando hay uno, hay varios. os voy a comentar ahora un programita que servirá para acelerar más tu conexión con Firefox. Firefox, como todos sabéis, es un navegador web bastante mejor que el Internet Explorer y que le está comiendo mucha cuota de mercado al navegador de Microsoft. Una de sus principales características, aparte de la navegación por pestañas, el sistema de manejo de los favoritos mejorado y todas esas cosas, es que, pues, digamos, muestra las páginas web por las que navegamos con bastante más velocidad que el Internet Explorer. Pero bueno, si aún así la velocidad que tiene el Firefox te parece poca, pues te presento FasterFox, que es un añadido para el Firefox que te permite acelerar más aún si cabe la velocidad de navegación con la que el navegador actúa. FasterFox es completamente configurable por el usuario de una manera muy sencilla y nos permitirá realizar una navegación mucho más rápida, basándose en la utilización de más conexiones al servidor de la página web objetivo, con el fin de que nos muestre las páginas aún más rápido. Además, como curiosidad, FasterFox nos mostrará en la barra de herramientas inferior de Firefox un reloj que nos mostrará el tiempo de navegación que nos hemos ahorrado en esa sesión. La dirección para descargar este programita, pues os la dejaré también en la web del podcast, que encontraréis en los foros de T610 y Z600.com. Por último, para terminar con esta sección, os voy a anunciar el lanzamiento del primer reloj de muñeca que incorpora una pantalla de televisión. La empresa japonesa NHJ ha lanzado al mercado el primer reloj con televisión integrada. Obviando las funciones del reloj, pasaré directamente a comentaros las funciones de televisión que lleva el reloj incorporado. Y es que este aparatito cuenta con una pantalla de 1,5 pulgadas, que con la pantalla es TFT, y otorga una resolución de 280x220 píxeles y 61.600 colores, que no está nada mal para el tamaño que tiene. Los auriculares hacen las veces de antena y cuenta con un presintonizador de canales que podremos para guardar canales favoritos y así no tener que andar buscándolos todo el rato. El reloj, el gadget, como lo queráis llamar, está disponible a la venta en Amazon por unos 130 euros de segunda mano, ya que bueno, la única forma de comprarlo es irte a Japón, así que si vas a ir para Japón, pues lo podrás comprar allí, aunque como digo, en la web de Amazon lo podréis encontrar buscando un poquito por unos 130 euros. Y os voy a dejar ahora con otro pequeño espacio musical, también sacado de la Podsafe Network, que podréis entrar en http://music.podshow.com. La canción de esta vez está realizada por DJ Koa y tiene como título Pleasure Seekers. La URL del artista para, pues, si queréis encontrar alguna otra canción de él, os la dejaré en la web del podcast. Yeah. to find you right here with me inside me. Pasamos por último a la última sección de esta tercera edición del podcast de T610 y Z600.com. Como siempre, comentaros pues algunas de las novedades que se han producido en esta semana en la web. La más importante es que se han reorganizado todos los foros, que podréis encontrar en T610 y Z600.com/foro. Como podréis ver, pues eso, todos los foros se han reorganizado un poco y ahora los de soporte técnico para todos los modelos de Sony Ericsson pues están al principio, y lo que son las secciones pues de preséntate, el off topic, las descargas y todo eso pues están un poco más abajo. El motivo es que, bueno, lo estuvimos hablando el resto de moderadores y de administradores de la página, y todos coincidimos en que pues en los últimos tiempos se han añadido muchos nuevos servicios, como un servicio de hosting, suscripciones, el propio podcast y todo esto, y bueno, lo que es el espíritu principal de la web, que es el ayudar a nuevos usuarios y a no tan nuevos usuarios de los modelos de Sony Ericsson, pues se había quedado un poco abajo en los foros. Entonces, pues hemos decidido reorganizar los foros para que todo esté un poco más a mano, sobre todo los temas importantes que al fin y al cabo pues normalmente son los de ayuda. Además, como cada semana se ha actualizado la web, y en esta última actualización se han añadido 4 nuevas melodías polifónicas y un nuevo tema de escritorio para los modelos T610, T630 y Z600. Además, pues bueno, en el foro, como sabéis, también hay foros de pues sobre juegos Java, programas para PC y temas para los diversos modelos de Sony Ericsson en los que también ha habido novedades, así que os recomiendo pasaros por ahí para que los podáis ver. Y poca cosa más. solo me queda despedirme de vosotros, recordándoos que si tenéis cualquier cosa, si me queréis decir cualquier cosilla, pues la podéis enviar a podcast@t610yz600.com, que si escucháis esto y vosotros estáis haciendo vuestro propio podcast y tenéis alguna promo, pues me la podéis enviar también a la misma dirección en formato MP3 y bueno, escuchar el podcast, y si lo creo interesante, pues lo pondré vuestra promo en alguna de las próximas ediciones. Y ahora, como os he comentado antes, pues os dejo con una promo de un podcast que a mí por lo menos me gusta escuchar mucho y que seguro que a más de uno le servirá de algo. Un saludo, Juan Miguel García, admin en el foro. Hasta luego, te. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar.